el tema Never Ending Story, la historia sin final, que le da título a una banda sonora y a una película bastante exitosa de los 80. Estrellas de medianoche, ahora vamos con una canción, una balada del siglo XXI, Edwin McCain. Strands in your eyes, the color them wonderful, stop me and steal my breath. And emeralds from mountains and thrust towards the sky, never revealing their depth. And tell me that we belong together, dress it out with the trappings of love. I'll be captivated, I'll have. Estrellas de medianoche, una balada de los 70. Chiquitín.

La banda sueca ABBA en Estrellas de Medianoche, una canción del año 1979, Chiquitita. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha estamos a 25 de junio, año 1988. En una fecha como esta, hace, ¿qué? 36 años, la canción Foolish Beat, un tonto palpitar de la vocalista Debbie Gibson, alcanza el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard y allí permanecería una semana. Vamos con esa canción, Foolish Beat, tonto palpitar, Debbie Gibson en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Doesn't make it dance when you jump with your friends at a party. What's your favorite song? Doesn't make it smile. Do you think of me when you close your eyes? Tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know at all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Ooh. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Wait. canción de la agrupación de Barch. En Estrellas de Medianoche, el tema I Like It. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, un 25 de junio, pero del año 2019, hace 5 años. Resulta que una aficionada que estaba en próxima a dar la luz en un concierto de Pink, asistió a ese concierto de Pink, celebrado en Liverpool, Inglaterra, en una fecha como esta, hace 5 años, el 25 de junio del año 2019. Y resulta que dio a luz, efectivamente dio a luz, con éxito en el lugar, y le puso al recién nacido el nombre de la propia estrella del pop, es decir, Pink. Dos médicos que estaban de servicio como médicos de multitudes llevaron a la aficionada a la sala de primeros auxilios del estadio, donde dieron a luz al bebé. Al bebé que le pusieron finalmente como nombre Pink. Eso fue hace 5 años en Liverpool, Inglaterra. Y bueno, que sea un motivo para escuchar la música de Pink en Estrellas de Medianoche con el tema Try. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Yeah. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Running fast along the sand, a spirit born of earth and water, fire flying from your hands. In the instant that you love someone, up your spine, and the peace is finally fed. And all I ever needed was the one, like freedom feels where wild horses run. When stars collide, like you and I, those shadows. When chances breathe between the silence, where sex and love no longer jail. Oh, for each man in his time is came. And all I ever needed

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió hace 15 años exactamente, una noticia triste para la música. Resulta que el 25 de junio del año 2009, Michael Jackson muere a los 50 años tras sufrir una insuficiencia cardíaca en su casa de Beverly Hills. Octavo hijo de la familia Jackson, debutó con sus hermanos como miembro de The Jackson 5 en 1964. A Michael Jackson se le atribuye haber transformado el video musical en una forma de arte y una herramienta de promoción. Cuatro de sus álbumes en solitario se encuentran entre los mejores del mundo. Discos más vendidos: Off the Wall de 1979, Bad de 1987, Dangerous de 1991 y History de 1995. Mientras que su álbum Thriller de 1982 es el disco más vendido de todos los tiempos en el mundo, con ventas de más de 50 millones de dólares. Ese es Michael Jackson, una leyenda que se fue y que nos dejó un legado de una música increíble. Vamos con Michael Jackson, vamos a recordarlo aquí, haciendo dúo con Paul McCartney. La primera canción que se lanzó del álbum Thriller por allá en el año 1982, el tema The Girl Is Mine, para hacerle homenaje a Michael Jackson, que nos dejó, se fue, en una fecha como esta, 25 de junio del año 2009. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Sleep.

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Get me high like you do. Listen to my heart.